Cambiamos en la zona de Alto Boganes, sobre lo que es la salida por Avenida Juan B. Justo, yendo hacia la Escuela Granja, antes de llegar a la rotonda con la ruta 30. Bueno, aquí hay un vehículo que evidentemente ha perdido la línea, venía ingresando a la ciudad, donde supera la rotonda está una primera bajada donde hay un puentecito, hay una loma, y donde está una primera bajada después de esa loma, ya para encarar toda la zona de toboganes, ahí aparentemente toca la banquina, se va hacia la derecha, enviando desde Granja hacia la ciudad, y pega contra la columna de un poste de luz que está en una especie, todavía un predio que está alambrado, pero que no tiene construcción, no tiene nada, evidentemente algo que está iniciándose. Bueno, pegó justo contra el poste de luz, que lo sacó, lo cortó de cuajo, no alcanzó a volcar, pero sí el palo en la parte delantera de este Fiat Mobi, patente AA584DK, bueno, color gris, la parte de la trompa está totalmente destruida, y dos personas fueron trasladadas a la guardia del Hospital Municipal Ramón Santa María. Conductor y un acompañante, no hay datos de las personas, tampoco sabemos si son de Tandil o si venían de otro lugar hacia Tandil, porque el personal policial que se encuentra aquí, cuando llegó, nos informa que ya habían retirado a las dos personas, las habían trasladado en ambulancias hacia el hospital. Por lo tanto, bueno, estamos averiguando eso y sí, seguramente más tarde en el portal podremos tener toda la información, pero en principio, bueno, los daños en el vehículo y las dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital, sí, pero desconocemos el estado del dos. Beto, vos que estás en el lugar, no llovió tanto como para que haya charcos y uno le puede echar las culpas a eso y decir, bueno, venía un poco fuerte, hizo aquaplaning en el auto y se descontroló. No hay tanta agua como para buscar una explicación por ese lado, ¿no? No, porque fíjate que vos, viste cuando, o sea, viniendo desde Granja para acá, está la rotonda, después de la rotonda hay una salida, o sea, mejor dicho, está el camino principal y hay un camino alternativo que te llevaba a la vieja estación de servicio que hoy ya no funciona. Claro. Bueno, una vez que se unen los dos caminos hacia Tandil, es la primera bajada, justo es la primera bajada a mitad del camino, o sea que aquí es muy raro que se forme agua. Tendría que haber sido en la parte más baja donde está el puente. Claro. La salida del asfalto se produce a mitad, entre lo que es la rotonda y el puente. Justo en plena bajada, evidentemente ha tocado la banquina y se le descontroló el auto. Es posible que viniera a una velocidad importante porque el choque es importante y la parte delantera ha quedado muy destruida. Pero bueno, el resto, el habitáculo está completo, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, lo más probable es que si venían atados, hayan tenido golpes, pero no sean tan importantes. Así que esperemos poder tener información desde el hospital y también desde la policía una vez que tengan los datos del conductor y el acompañante. Es un auto chico, ¿esos no, Beto? Sí, es uno de los Fiat más chicos. Claro. Tiene cuatro puertas, va a cinco con la de atrás, que se denomina cinco puertas, pero de los cortos, ¿no? Es el auto con cola corta, sería. Claro. Bien, sí, tipo un Palio, una cosa así. Claro, sí, es más chiquito todavía que el Palio, me parece. Con eso digo todo. Bien. En estructura, ¿no? Es de los nuevitos, pero bueno, patente doble A. Sí, es. Bueno, entonces quedaremos a la espera de ver si por ahí, para contacto estrecho, podemos tener alguna información de los ocupantes del auto, de ver en qué condiciones están. Pero bueno, si la cabina está bien y si venían atados, seguramente serán solo algunos golpes. Básicamente es la trompa que quedó totalmente destruida, y es más, los daños sí en la parte de adelante del auto son importantes, y también en lo que es la tranquera y el poste de luces que tenía aquí el agente que ha comprado este predio. Bien, Beto, gracias por las participaciones de hoy y nos volvemos a encontrar mañana. Dale, abrazo enorme. Hasta luego.